Cuenta la leyenda que un día como cualquiera, un joven y astuto príncipe se encontraba en su dormitorio, sentado en la cama. Sostenía su cabeza con ambas manos, apoyando éstas en sus muslos, reflexionando y divagando entre pensamientos. La sorpresa se reflejó en su cara al ver caer un terrón de azúcar dorado entre sus pies de la nada. Levantó su cabeza anonadado, todo parecía en orden en el techo. Tomó aquel azúcar entre sus dedos pulgar e índice y lo comió. Automáticamente cayó dormido. Despertó en una paradera con una caja sorpresa a su izquierda. Giró con curiosidad varias veces la palanca y un extraño sujeto salió de aquel curioso elemento y vociferó: Soy Incalibur, mago del norte de Cednia, reino escondido entre el viento. Y tú, horroroso humano, fuiste elegido. Sígueme. Mago y príncipe caminaron sin mediar palabra alguna en el camino. El príncipe observó criaturas mitológicas extraordinarias. Pasó por el lago de los unicornios, por el bosque, dominado por búhos y centauros, y finalmente llegó a un viejo castillo donde vivía una hermosa princesa. Aquella mujer lo vio a los ojos, lo besó con entusiasmo en la mejilla y le dijo: Oh insignificante humano, ¿cómo es posible que semejante responsabilidad caiga en tus manos? No me lo creo. Luego de una larga charla, el príncipe entendió que el poder absoluto del viento lo había seleccionado mediante un terrón de azúcar para pelear contra el dragón, tenebrosa criatura que había tomado hace varios años a la fuerza el trono de Cednia, un reino donde viven todas aquellas criaturas mitológicas narradas en cuentos: dragones, quimeras, centauros, unicornios, trolls y leones marinos, entre otros. Luego de meses y un arduo entrenamiento junto a Incalibur, el mago, el príncipe aprendió a utilizar correctamente la espada Zarah, la única capaz de cortar a su enemigo. Estaba listo para desafiar al temible dragón. Se dirigió al Valle de los Dragones Negros, donde exigió al mismo aparecer. La tierra se abrió y aquella criatura emanó de las profundidades del infierno. Descolgó una enorme hacha, amarrada a su espalda, y volando, se acercó rápidamente al príncipe, que con su espada detuvo el golpe. Hacha y espada chocaron. El sonido alertó a todo el reino de Cednia que la pelea había comenzado. ¿Quién ganará? Mañana leeremos el resto, hijo. Descansa. Después de un beso en la frente, el padre apagó la luz y cerró la puerta. El pequeño niño no tenía nada de sueño. La noche sería larga e intranquila, pues quería conocer lo más rápido posible el final del relato. Sus ojos reflejaron la emoción absoluta al ver un terrón de azúcar dorado caer a su lado. Fin.